ella participa y concursa a nadie. Por eso pues si no existe conviene. Ahora dime quién eres tú, ¿qué opinas tú? Estoy beating now with the funky man, say empiezo Don Move, que suena like this. Yo digo DL, yo digo respect. Ya está Juan y con tuyo, agate. No vengas a ofrecer si no puedes complacer. Fácil de pedir, difícil de tener. Valioso es el título y yo lo gané. Si estás cansado, acuéstate en tu bed. Si sales pata floja, yo te corto una leg. Si quieres llegar con eso, algo te diré quién eres tú. With the funky man, ahora dime quién eres tú, ¿qué opinas tú? Estoy beating now with the funky man, that right. Y nunca, nunca, nunca te va a temer. Así que sepan que nunca irá a ceder. Con furia bien activa no me podré contener. Porque a ti el Jackie más te irá a coger. Por más que tú lo intentes no te podrás sostener. Así que sepa, sepa, sepa, sepa, sepa. Yamile es mi amor, Yamile se marchó. Nada controla mi corazón. Yamile es mi amor, me robó el corazón. Amen, es muy grande mi dolor. Si a mí Yamile me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque es fenomenal. Si a mí Yamile me tienes que amar, dame todo tu cuerpo porque el fenomenal. Y Yamile oye el beat para que tu estrella salga sin. Oye el beat para que tu estrella salga sin. Oye el beat para que tu estrella salga sin. Oye el beat para so, me quieren ver muerto todos ellos en mi funeral. ¿Recuerdan que? Cerca de nosotros nos queda que la vida a veces donde estés. Un gran amor vela por ti. Eres un hijo y él te quiere así. ¿Seamos obedientes? ¡Chao! Yo, Nicky Jam, yo. Ahí estoy. Oye, mami, tú lo que te voy a decir. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco el carete, no soy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien mirado. Siéntate que no va pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. ¿Se acuerda cuando estaba en aquel cuarto? Cuando te decía mami ándelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando. Un secreto en mi oído tú estabas...